Entramos en el tiempo de la actualidad local nuevamente para informarles sobre asuntos relacionados pues precisamente con los mayores. Vamos a detenernos en este plano porque hay que hablarles de las iniciativas que se están emprendiendo por parte de la Delegación del Mayor. Iniciativas que llegan, pues por ejemplo, a través de diversos talleres. Hemos podido ver, pues en colaboración, por ejemplo, con Participación Ciudadana, cómo se han ido desarrollando diversos talleres en nuestra localidad con bueno, pues todas esas medidas COVID, ¿no?, establecidas que hay que tener en cuenta. Y cómo se han ido prolongando. El más reciente, el de estampación de camisetas. Pero además de esos talleres, desde la Delegación del Mayor se está preparando pues otra serie de iniciativas y la próxima que va a llegar va a ser una jornada a modo de conferencia. Vamos a hablar de ese asunto y lo vamos a hacer con la responsable del mayor en el Ayuntamiento de Ubrique, con Remedios Trujillo, que ya nos acompaña. Remedios Trujillo, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, hemos tenido talleres de diversa índole destinados a los más mayores durante los últimos meses, precisamente el último que teníamos con motivo de esos días de septiembre, ¿no? Esos días de feria, que no ha habido feria, pero que hemos tenido ahí el ambiente festivo, el de estampación de camisetas. Y lo próximo que va a llegar, pues va a ser una conferencia que además llega ofertada a través de las acciones de participación activa, ¿no?, que se llevan a cabo del programa de mayores activos que se lleva a cabo con Diputación Provincial. Cuéntanos un poco. Pues sí, es un taller, como tú bien has dicho, la Diputación en este caso nos ha ofertado una charla coloquio en este caso de sobre la prensa del corazón o sobre la evolución del COVID, y podíamos elegir a cuál de ellos en este caso nosotros queríamos, y hemos visto oportuno que ya las personas ya están un poco cansadas de lo que es el tema COVID, que sería importante, pero yo creo que ya está cansada la gente y hemos decidido optar por la opción de la evolución de la prensa del corazón. Así que ya te digo que este es el taller que hemos decidido que se implanta por parte de un periodista que va a venir el día 29 de septiembre a las 5 de la tarde en nuestra ermita de San Pedro, y creo que va a ser pues mirar algo más ameno para las personas mayores, en este caso mayores activos, y yo creo que va a venir bien, pues como te he comentado, ya entre elegir unas otras, yo he preferido elegir esta por darle un poco ya de, a ver si podíamos un poco devolver más a la normalidad y no tanto hablar de tema COVID, aunque es un tema importantísimo, claro. Claro. Bueno, pero se trata, por tanto, de ofrecer alternativas, ¿no?, a los más mayores y, bueno, pues ese bombardeo en torno a la situación del COVID, situación de la pandemia, lo llevamos desde hace ya más de un año. Y con el objeto, bueno, pues de cambiar el enfoque, cambiar el foco de atención, ¿no?, a otros aspectos más livianos, teniendo en cuenta además también pues el momento en el que estamos, ¿no?, en Ubrique, con esa tasa de incidencia tan bajita, que prácticamente, bueno, pues no tenemos desde la última semana ningún positivo además en nuestra localidad. En fin, toda esta evolución, ¿no?, de la pandemia permite también pues avanzar en otros temas, ¿no? Claro, elegí otra alternativa, en este caso, como te he dicho, lo de la evolución de la prensa del corazón, que creo, como tú también has comentado, pues es más ameno, un tema más ameno, y que ya estamos un poco ya repetitivos de hablar del COVID, digo, pues yo creo que ese es un taller, por lo menos, que desconecta un poquito también de la situación y ya vuelve un poquito a la normalidad dentro de la situación en la que nos encontramos, claro. Esta iniciativa, esta actividad, se va a desarrollar, en el centro de San Juan de Letrán, no, en San Pedro. En la ermita de San Pedro, eso. El día 29 de septiembre a partir de las 5 de la tarde. Por un aforo limitado, en este caso son por invitaciones, que a partir del día 23 de septiembre, pues estarán expuesta a la oficina de turismo, y todo aquel que quiera, pues hasta agotar la asistencia, podrá recoger su invitación. ¿Se sabe, Reme, el aforo, el número de invitaciones que se van a poner a disposición de las personas interesadas? No sé cuál sería el aforo de San Pedro. 40 personas, solo el aforo. Sí. Bueno, pues recordemos que es una actividad organizada por la Delegación del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique a través de ese programa de mayores activos de la Diputación, y que se llevaría a cabo. Bueno, normalmente este tipo de actividades siempre se han solido albergar en espacios destinados a los mayores, como es el Centro de Participación Activa, pero al permanecer este aún cerrado, pues se desarrolla, como decíamos, en San Pedro, ¿no? Sí, en este caso hemos estado por San Pedro, por la ermita de San Pedro, uh-huh. También por el aforo y por la disponibilidad, pues hemos decidido que sea, en este caso, la ermita uh-huh. de San Pedro. El programa de mayores activos, que bueno, pues durante la pandemia imagino que ha visto limitada, ¿no?, las actividades, las actuaciones que se emprenden y se llevan a cabo, ¿no?, a través de Diputación en colaboración con los ayuntamientos. No sé si de hecho incluso el año pasado no se pudo llevar alguna actividad en sí, pero poco a poco parece que se va retomando, ¿no?, todo ese conjunto de iniciativas que se ofertan, ¿no?, a los ayuntamientos. Sí, el año pasado no fue imposible, tras la pandemia no fue posible, pero este año pues ya está volviendo un poquito más a la normalidad y pues nos invitaron a si queríamos implantar este taller. Por supuesto, estamos abiertos a todas las posibilidades que de Diputación en este caso pues nos han ofrecido y nos ha parecido correcto, y lo vamos a implantar en este caso el día 23, como te he comentado, el 29 uh-huh. de septiembre, perdona. Uh-huh. Así que le hemos visto conveniente que se puede ir haciendo ya cositas. Y esperemos que poco a poco podamos ir volviendo a esa normalidad también para los más mayores, ¿no? Porque siempre, bueno, se ha dicho muchísimo que los pequeños han sido uno de los más perjudicados con la pandemia, por el tema de la infancia, por el tiempo perdido, pero los mayores también forman parte de ese grupo de edad, ¿no? De los más afectados por la pandemia, primero por las pérdidas que hemos tenido lamentablemente, y segundo, además, también porque, bueno, pues son momentos en los que toca disfrutar y no quedarse en casa, ¿no? Así que desde la Delegación del Mayor, esa propuesta de hacer algo, de estar ahí presente organizando actividades siempre en la medida de lo posible, pues se han llevado a cabo, ¿no? No se ha dejado de promover actividades a pesar de que las circunstancias eran complicadas, ¿no? Sí, es verdad, la pandemia nos ha impedido, sobre todo a los mayores, que sí es verdad que los niños, como tú bien has dicho, lo han pasado mal, pero creo que los mayores son la parte más perjudicada en este caso, porque diríamos tu porcentaje de vida sería más corto en este caso, no hablando por lógica, y entonces ellos, como tú dices, es su momento de descansar, disfrutar. Exacto. Y de hacer todo lo posible, y se han visto que no se ha podido hacer lo que ellos deseaban. Y ahora, pues es verdad que nosotros no hemos parado a hacer talleres, bien online, dando la alternativa que hemos podido hacer para que ellos pues hicieran sus talleres de casa. Siempre también decir que el Ayuntamiento de Ubrique, todos los talleres que ha hecho ha sido material gratuito, todo lo que hemos hecho hasta ahora, hasta la presente, todo lo que podamos ir haciendo ha sido gratuito. Como tú bien has dicho, este último que hicimos con Participación Ciudadana, que lo íbamos a exponer en septiembre, no ha sido posible, pero ahora en octubre, que es el día del mayo, pues queremos a ver si es posible ya de poder ver que la uh-huh. a ver, de poder exponer, mejor dicho, las cejas que ya las tenemos en la oficina de turismo. Ya solamente ver cómo la vamos a exponer, o cómo la manera de que sea vista en este caso por los ubriqueños. Uh-huh. Y después pues nosotros ahora el taller de las camisetas esta de implantación estampación de las camisetas, que en un principio era unas 25 y hemos llevado 40, ya cortamos porque ya sería imposible. Uh-huh. Pero vamos, que vamos a seguir haciendo talleres, eso no acaba aquí, nosotras seguiremos. Ahora a partir de octubre ya estamos a ver lo que vamos a hacer para Navidad, tú sabes, como el año uh-huh. pasado, que hicimos ese gran árbol de Navidad, que costó unos cuantos de mesecillos de hacerlo, de prepararlo. Pues ahora también pues intentaremos de prepararlo, el nuevo que vayamos a hacer para esta próxima Navidad, y aparte, pues, junto con Participación Ciudadana y otras delegaciones, pues también vamos a hacer más talleres que en todas las que podamos implantar en este caso, para también darle movilidad y además más difusión, entre que llegue a más personas mayores, desde Participación Ciudadana, en este caso con las asociaciones, los barrios, uh-huh. para que llegue un poquito más a como te he dicho, a los mayores. Mientras más mayores lleguemos, pues mejor. Ese uh-huh. es nuestro propósito. Uh-huh. O sea, que me comentabas que de 25 camisetas que se habían preparado para ese taller de estampación de camisetas, sí. se ha pasado a 40. Esto demuestra algo, y es que hay interés. Los mayores quieren hacer cosas, demandan actividad. Sí, demandan actividad. Es verdad que si fuera dejado más, hubiera más personas se fueran a apuntar, pero ya teníamos que cortar hasta cierto punto, porque vienen otras y, como te he dicho antes, son todas gratuitas, camiseta, todo lo que el kit. Yo creo que también los mayores en este caso están contentos porque todo lo que hemos hecho, como te he dicho, es gratuito, le estamos dando actividades y además, pues, de modo desde el ayuntamiento, pues, que lo estamos costeando desde lo que es de la delegación del mayor. Creo que también en este caso, pues, también los mayores están contentos con nuestra manera de actuar en este caso. Y, pues, sí, como te he dicho también, pues, vamos a seguir haciendo más, implantando más actividades desde participación ciudadana. Tenemos también preparado, como bien dijimos ya hace un tiempo, pues, lo que es el manejo del móvil y otras así actividades que también tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. Esperemos que podamos ir implantándolo de una manera diferente, que ya haya un poquito más de contacto, que eso es lo que los mayores necesitan, alternar el contacto con otros con otras personas, que eso es lo que más mal llevan ellos de toda la pandemia, la verdad. Y el trato ese de juntarse, hablarse, contarse sus cosas, pues eso se echa de menos, y a ver si es posible que poco a poco pues podamos ir abriendo los talleres de otra manera. Esperemos que no tengamos que estar siempre mandándole los vídeos para que ellos puedan hacer la actividad, sino que ya podamos ir reuniendo, aunque sea en pequeños grupos. Claro. Bueno, sí que es cierto que han sido diversos los talleres, ¿no?, que se han ido realizando durante este último año para destinar a los mayores online, y luego además también, como tú me comentabas, ¿no?, intentando acercarse a los barrios, que era, bueno, pues ese punto de encuentro cuando, bueno, comenzamos a salir un poco más a la calle, ¿no?, y a recuperarse ya la situación, pues a través de Participación Ciudadana, haciendo llegar esos talleres a las diferentes asociaciones de vecinos. Todo esto se ha venido haciendo coordinado por la Delegación del Mayor, y de cara al futuro también me cuenta Reme, ¿no? Posibilidades hay muchas, pues desde, como decía, manejo de móvil, que es una de las quizás cosas que puedan demandar más los mayores, ¿no?, a la hora del uso con la relación con las nuevas tecnologías. Pues ahí está esos planteamientos para organizar actividad, más talleres, desde luego, de manualidades, de este tipo, que son muy demandados. Y luego, al margen, desde el mayor y en colaboración con otras delegaciones como deporte, está también los programas de mayor para salud, ¿no?, con la gimnasia para mayores de 55, de 65, en fin. Todo esto llega a través del Patronato Municipal de Deporte, en realidad, pero también forma parte de todo lo que son las acciones destinadas al mayor en Ubrique, ¿no? Sí, como tú bien has dicho, en este caso por parte de la delegación de deporte, como las otras delegaciones que te he comentado, tanto turismo, incluso turismo, también hemos hecho participación en cosas a nuestros mayores. Pues creo que todos estamos aportando un poquito, un granito de arena, para que nuestros mayores tengan vaya ya cambiando un poco la situación, lo vean de otra manera, y que ellos vayan también viendo que también ellos pueden ir haciendo cosas diferentes, que ya están los pobres un poco cansados de la situación. Así que nosotros estamos intentando, desde todas las delegaciones en este caso, aportando nuestro granito de arena para que sea así lo más pronto posible, y que el contacto es muy importante entre las personas y entre ellos más. O sea, de tener esa charlita, ese sabes que tienes que ir a un taller o a la gimnasia, como bien has dicho tú, sí, pues es muy importante. Así que eso esperemos que vaya cambiando poco a poco. Y esperemos que se pueda retomar esa normalidad también entre los más mayores con esa actividad completa. De momento, desde la Delegación del Mayor, pues aporta, ¿no?, con todas estas iniciativas. Y la próxima, vamos a recordar, ya que estamos, esa charla, conferencia sobre la evolución de la prensa del corazón, que llegará el próximo 29 de septiembre. 29 de septiembre, que creo que es miércoles. Miércoles. Sí, a San Pedro. El próximo miércoles. Recuerden, invitaciones que se pueden recoger a partir del próximo 23 de septiembre, a partir de mañana, en la Oficina Municipal de Turismo. Esto en cuanto al mayor, pero yo voy a aprovechar, Reme, que estás con nosotros, para preguntarte por otras cuestiones más, porque hoy miércoles 22 de septiembre termina el plazo para matricularse en la Escuela Municipal de Música. No te voy a preguntar por cómo marcha la matriculación, pero sí conocer o recordar, ¿no?, que está todavía ese procedimiento abierto, ¿no?, para la Escuela Municipal de Música. Sí, ya queda poquito, así que todavía tienen la oportunidad, cogiendo cita desde la web de la escuela de música puedes coger la cita para poder apuntarte. La verdad que este año ha sido un éxito y bueno, si el año pasado en la situación que nos encontramos hubo un número considerado de alumnos, este año ha sido mucho más, más las personas que se han apuntado. Así que enhorabuena a todos, también del ayuntamiento que hemos aportado nuevas actividades, todo lo que material y todo lo que nos piden, nos ponen a disposición lo que es la directora de la Escuela de Música, pues nosotros estamos ahí desde el ayuntamiento pues a disposición de todo lo que ellos nos piden. Y en este caso pues creo que también es un acierto por parte de de las dos partes. Claro. Así que sí, todavía queda un poco de que se pueden apuntar y al ataque, que creo que quedan muy pocas. Nada cosa ni la verdad que estamos muy contentos porque va muy bien. Bueno, pues hasta el 22, hasta hoy, ¿no? Estaba previsto que concluyera el plazo de matriculación en la Escuela Municipal de Música y bueno, pues sí que recordemos, ¿no?, que el curso comenzaría ya el 4 de octubre, ténganlo en cuenta, de cara al futuro, porque sí que es verdad que a lo mejor el año pasado, pues con el tema de la pandemia, estábamos un poco más limitados y nos costaba, ¿no?, optar a distintas actividades, a sumarnos a, bueno, pues formar parte de distintos servicios que se ofertan. Este año ya parece que la cosa va mejor, va evolucionando y puede haber más interés, ¿no? Así que pues también se demuestra en la Escuela Municipal de Música. Sí, totalmente, como volviendo un poco a la normalidad en este caso, ¿no? Como en años anteriores, ¿verdad? Que como te he comentado anteriormente, es verdad que ha aumentado bastante el número de alumnos, un número considerable, y hombre, la verdad que también la variedad de asignaturas que puedes tener en la Escuela de Música, pues mira. También decir que, hombre, que la Escuela de Música que tenemos en Ubrique es considerada de las 10 mejores de Andalucía, así que por algo será también, que hay que recalcar un poco que también estamos haciendo bien todos, ¿no? Tanto nosotros desde el ayuntamiento como el profesorado y todos los que están ahí, alumnos también, que son buenísimos, de ellos, vamos, son muy destacados en todo lo que se han presentado en las audiciones, han sido todos los tres números uno, así que creo que hay que recalcar que Ubrique es una de las 10 mejores escuelas de música de Andalucía, no de Cádiz, así que es importante, ¿no? Pues sí, es importante que... de decir. Que se consigue, bueno, pues gracias primero a la administración pública que decide mantener este servicio y después también a la demanda existente, ¿no? Para que totalmente, se pueda ofertar. Totalmente. Claro. Claro. Al margen de los equipos docentes también, ¿no? Del centro, que hacen que, bueno, pues sea realidad, ¿no?, este proyecto. Bueno, hombre, si no hay un alumnado bueno, tampoco se podría hacer. Claro, está así. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a la Escuela Municipal de Música, pero también por comercio te voy a preguntar, porque estamos apurando en los últimos días también para participar en la campaña de la Vuelta al Cole, ¿no? La anunciamos a principio de septiembre y vamos a hablar de ello, si te parece, más adelante, ¿no?, cuando se conozcan los ganadores, pero bueno, está todavía activa, ¿no?, la campaña de Vuelta al Cole. Sí, la campaña de Vuelta al Cole hasta el día 30 de septiembre se puede participar en cualquiera de las urnas que tienen en cada librería, tienen su urna y pueden depositar la papeleta correspondiente hasta el día 30 de septiembre, así que todavía tienen una semana y algo más para poder participar. Eso, recuerden que ahora, bueno, vamos mucho en estos días a las librerías, no nos queda otra, ¿no?, con el arranque del curso y el material que queda pendiente aún por comprar, pues nada, pues que sepan que ahí está la opción también de participar en nuestra librería para concurrir después a ese concurso de la Vuelta al Cole que da premios, creo que eran sorteo de 10 vales de 30 euros, ¿no? No es que sea una cantidad importante, pero bueno, una ayudita, desde luego, para la familia que le toque. Bueno, cada librería, en este caso le hemos decidido así, cada librería vamos a sacar dos papeletas, dos agraciados, para que toda la librería, papelería y librería tenga la opción de que tenga premio, ¿sabes? Claro. Así que hemos decidido de que cada librería pues se saquen dos agraciados, en este caso, sí. Yo creo, bueno, pues una ayudita viene bien, claro, a cualquiera, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues cada papelería cuenta, por tanto, con su urnita y allí pueden depositar, ¿no? En función de la compra que realicen también, evidentemente. Bueno, pues eso, como decíamos, la campaña de la vuelta al cole, que llega desde la Delegación de Comercio, ha abierto todavía hoy última jornada para matricularse en la Escuela Municipal de Música en función de las plazas existentes. Y por último, pues recuerden el mayor, que era el tema principal con el que nosotros hemos comenzado este encuentro de actualidad y del que queríamos informarle, todas esas iniciativas que se están preparando de cara a la delegación del mayor en esta próxima temporada y la próxima con la que se abre prácticamente la temporada, podríamos decir, ¿no? Esa charla que tendrá lugar este próximo 29 de septiembre en San Pedro, charla que llega a través del programa de mayores activos de la Diputación Provincial de Cádiz. Reme, ¿qué nos queda por decir? Nada, Rocío, ya cuando pasen las semanitas iremos hablando un poquito más, si quiere, de cómo ha ido el tema de lo que ha sido las inscripciones de la Escuela de Música y pues el sorteo de cuando tendrá lugar el sorteo de la campaña de vuelta al cole. Muy bien, perfecto. Pues quedamos pendientes con esos temas y agradecemos a la responsable de El Mayor, el Comercio y también Escuela Municipal de Música que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Remedios Trujillo, muchas gracias. A ti, Rocío, buenos días.